بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. La hora final se acerca, y la luna se ha dividido en dos. Y cuando los idólatras ven un milagro, lo niegan y dicen, esto no es sino brujería pasajera. Lo desmienten y siguen sus pasiones. Y todos los asuntos serán resueltos definitivamente el día del juicio final. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. Y ciertamente han recibido suficientes noticias sobre la destrucción de quienes les mintieron a sus profetas antes que ellos para que les sirva de lección y abandonen la idolatría. حكمة بالغة فما تغني النذر. Están llenas de sabiduría, pero de nada les han servido los amonestadores. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Aléjate, pues, de ellos, oh Muhammad. Y espera el día en que sean convocados por el ángel anunciador de la resurrección para un asunto terrible, la rendición de cuentas. Saldrán de las tumbas con la mirada baja, como si fueran langostas dispersándose con confusión. Se dirigirán apresuradamente hacia quien los convocó. Y quienes rechazaron la verdad dirán, este va a ser un día difícil. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Antes que ellos, el pueblo del profeta Noé desmintió a nuestro siervo, enviado a ellos como mensajero, y dijeron acerca de él, está loco, y lo increparon amenazándolo. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Entonces, Noé invocó a su señor diciendo, estoy vencido, ayúdame haciendo que triunfe la verdad. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Y abrimos las puertas del cielo con una lluvia torrencial. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. E hicimos que brotara agua de la tierra. Y las aguas del cielo y de la tierra se encontraron siguiendo una orden que había sido decretada. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. Y transportamos a Noé en un arca construida con tablones y clavos. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Que navegó bajo nuestra mirada y protección como recompensa a quien había sido desmentido por su pueblo. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. E hicimos de su historia un motivo de reflexión. ¿Hay quien recapacite sobre ella? فكيف كان عذابي ونذر. Y qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Y ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él. ¿Hay quien aprenda de sus lecciones? El pueblo de Ad también desmintió a su mensajero. ¡Qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias! Enviamos sobre ellos un viento huracanado y helado en un día aciago sin final. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Ese viento levantaba a los hombres como si fuesen troncos de palmeras arrancadas de cuajo. فكيف كان عذابي ونذر. Y qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Y ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él. ¿Hay quien aprenda de sus lecciones? كذبت ثمود بالنذر. El pueblo de Samud también rechazó las advertencias de su mensajero. Quienes negaban la verdad de entre ellos dijeron, ¿seguiremos a un hombre corriente que no se diferencia de nosotros en nada? De hacerlo, estaríamos extraviados y habríamos perdido la razón. ¿Acaso iba a recibir él entre todos nosotros la revelación? No. Más bien, es un mentiroso y un insolente. Pronto sabrán quiénes son los mentirosos y los insolentes. Les enviaremos una camella para ponerlos a prueba. Espera a ver lo que harán y lo que será de ellos, oh Saleh, y sé paciente. E infórmales que tendrán que compartir el agua con ella y que tendrán turnos establecidos para beber. Mas llamaron a uno de los suyos para degollarla, y este tomó una espada y la mató. ¿Y Qué terrible fue mi castigo para quienes no tuvieron en cuenta mis advertencias. Inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Bastó con enviarles un solo grito del ángel Gabriel y quedaron destruidos como si fueran forraje seco y pisoteado. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Y ciertamente hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él. ¿Hay quien aprenda de sus lecciones? El pueblo del profeta Lot también rechazó las advertencias de su mensajero. Y enviamos sobre ellos una tormenta de guijarros que los destruyó, salvo a la familia de Lot, pues los salvamos al amanecer. Por gracia nuestra. Así es como recompensamos a quienes son agradecidos. Y, ciertamente, Lot los advirtió de nuestro castigo, mas dudaron de las advertencias. Y pretendieron seducir a sus huéspedes, los ángeles bajo apariencia humana, que fueron enviados para castigarlos. Mas les cegamos los ojos y les dijimos: sufren mi castigo y mis amenazas. Y a primeras horas de la mañana se abatió sobre ellos un castigo incesante. Sufran, pues, mi castigo y mis amenazas. Y, ciertamente, hemos facilitado la memorización y la comprensión del Corán para quienes reflexionan sobre él. ¿Hay quien aprenda de sus lecciones? Y las gentes del faraón recibieron las advertencias de Moisés y de Aarón. Mas negaron todos nuestros milagros y pruebas. Y los castigamos con severidad, con un castigo digno del poderoso y omnipotente. ¿Acaso quienes niegan la verdad de entre ustedes, oh habitantes de la Meca, son mejores que los que hemos mencionado? ¿O acaso Allah les ha prometido en los libros revelados que su castigo no los alcanzará? ¿O acaso dicen, somos un grupo numeroso e invencible? Pero serán derrotados y huirán. Y están citados para la hora de la resurrección. Y esta será más terrible y amarga para ellos que el castigo de esta vida. En verdad, los pecadores que rechazan la verdad están extraviados y recibirán el castigo de un fuego abrasador en la otra vida. Ese día serán arrastrados hacia el fuego boca abajo y se les dirá: sufran el dolor del fuego del infierno. Realmente, todo lo hemos creado en su justa medida según un decreto previo que consta en la tabla protegida. Y si deseamos algo, nos basta con una sola orden, y nuestra voluntad se cumple en un abrir y cerrar de ojos. Y, en verdad, destruimos a quienes, al igual que ustedes, desmintieron a sus profetas. ¿Acaso no hay quien reflexione sobre ello? Y todo lo que los siervos hacen está anotado en los registros de sus obras. Y todas las cosas, ya sean insignificantes o importantes, están registradas en la tabla protegida. En verdad, los piadosos estarán entre jardines y ríos. En un lugar honorable, junto al soberano todopoderoso.